Che, viste que ahora habíamos arrancado un entusiasmo enorme. Hicimos 15 minutos y se chingó la transmisión. Creo que no le dieron la fuerza tampoco a esta PC nueva, porque estábamos emitiendo en el canal oficial y fuimos a buscar la info que vos reclamás, Guevara Lynch, que es la de los obispos argentinos, que hablando entre otras cosas, ¿no? De la ley de los glaciares, que es un tema decisivamente importante, yo estoy de acuerdo con eso. Después la forma en que lo expresan los señores obispos y todo eso, ahora justo en Semana Santa, es otra cuestión, cuatro pesos aparte, ¿viste? Pero el tema es importante. Creo que se visualiza así también en Chile, ¿no? Donde los van consumiendo. Salió un informe que no sé si es real, puede ser o no, que es el país latinoamericano que va a entrar primero con la crisis del agua. En crisis están todos, y lo de Uruguay es gravísimo. Pero no es el único tema que le interesa a los indios tape, Francisco. No sé si vos estás siguiendo, Francisco, porque con los problemas de emisión que hay hoy, y cuando hay buena señal, el operador se manda cagada, ¿viste? Yo por hacer cosas en transmisión, cosas que ya sabemos que no debemos hacer. Una vez que sale la transmisión, quedate piola con lo que ya tenés en la PC. Dejate de andar navegando. No, les decía, además de los temas medioambientales graves, gravísimos, están los que la gente quiere también abordar, que son los de la seguridad. Y ahí empieza una historia, ¿no? Una historia y un relato, que la gente no tiene ni puta idea porque se olvida de lo que pasó ayer. Pero vos sabés que estamos siguiendo, Che Guevara Lynch, una analista en TV Ciudad, que se llama Mariana Contreras. Nos gusta mucho cómo aborda la cuestión, ¿viste? Porque se juegan las opiniones y están bien argumentadas. No es querida por todos. Aquel que abre la boca va a ser pasible de condenarlo, ¿no? Pero mirá lo que dice acá. Pero lo sorprendente, o capaz que no, es que es este lo poco que le duró la defensa de su propuesta, porque vos hacías referencia a 2005 y el primer gobierno del Frente y las ideas con las que llegó al gobierno y José Díaz, ¿no? Y su ley de humanización. Ya ahí, en la ley de humanización, cuando empezó a ser fuertemente atacada porque acusaron al Frente Amplio de liberar chorros y asesinos y no sé cuántas cosas más, ya ahí el Frente, en vez de decir, perdón, después de 160 años ganamos nosotros y vinimos con otra idea, qué sé yo, ya ahí empezaron como a regular en chancletas, al punto tal de que después de que yo creo que la política uruguaya 2x3 comete injusticias, una de las grandes injusticias que cometió la política uruguaya es con José Díaz, pero por lejos el palo que le pegaron en todo ese tiempo. Pero después, cuando ya asumió, creo que Daisy Tourneau, ya el discurso era otro. Ya ahí, en el primer gobierno del Frente, ya empezó a cambiar el discurso. Entonces, claro, ahora llegamos al 2026, con el secretario de la Presidencia diciendo que él no cree en el cuentito este de pobrecito los niños. Yo qué sé, está bravo escuchar eso. Y partiendo de la base, a ver, la gente que está en el INISA, por ejemplo, los chiquilines, no son ningunos santos. Pero esa es la consecuencia de algo. Vos no podés, para mí, como pasa en cualquier ámbito de la vida, vos no podés desconocer las causas de las cosas para analizar las consecuencias, ¿no? Entonces, acá no podés hablar solamente de las consecuencias de los chiquilines que no son ningunos santos y que delinquen y que te pegan un tiro por nada y qué sé yo, si no tenés en cuenta las causas. Y me parece que el Frente Amplio se quedó sin respuestas para eso, ve que las respuestas que tiene como que no convencen mucho. Y porque acá todo es electoral, todo es voto, permanentemente todo es en función de los votos, y nadie cuestiona eso además, es como incuestionable el Dios voto, como ve que pierde votos por ahí, va renunciando y va lavando cada vez más, ¿no? Lavando, y bueno, 20 años después la idea está completamente lavada. Hay que esperar a

y que el gobierno del MPP le tiró una nube ahora con cosas volátiles para borrar ese debate, porque ese debate lo jode demasiado. Si votaste al MPP, estás cagado. Hay una incoherencia monumental. Eso no es izquierda. Aten al perro. Finalmente entramos en la carpeta, viste, que habíamos prometido que Barra Lynch no pudimos hablar de los obispos de la Argentina. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, porque ya reconocimos que el tema es importante. Medianamente difundido, medianamente elaborado, como corresponde con una iglesia pacata desde hace muchos años. Tibiamente elaborado, pero el tema sí vale, ¿eh? Hablan de los, entre otros, ¿no?, de la ley de los glaciares en Argentina. Es un tema grave e importante. Pero la elaboración del comunicado está medio chorizo, che. En estos momentos exactos de la historia estadounidense, ¿me puede decir quién es su faro en el mundo libre? ¿Trump? ¿Epstein? ¿Los agentes de la ICE que asesinan a sangre fría, que están persiguiendo a gente por hablar español? Entérese de algo, señor Ayuso. Que detienen a niños de 5 años. O los valientes de Minnesota, su alcalde, el alcalde de Chicago. No sé si les sirve una guía para despertarse. Así se habla. Send a little girl for me to thrill. A girl who wants my kisses and my arms. A girl with all the charms of you. Venus, make her fair. A lovely girl with sunlight in her hair. And take. Viste que le ponemos unas melodías yankee como para ir aplacando, viste, la contundencia de los mensajes, que sean necesariamente aplacados, mimetizados, suavizados por una música, en este caso de Venus, Frankie Avalon. El tema se llama ¿cómo se llama el tema? Venus, if you do, I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall. El descargador me ha vuelto a robar el nombre del tema, o el tema es Venus, che. Y creo que es Venus, Frankie Avalon. Surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. Give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Baby, oh, Venus, make my wish come true. Les aviso que en el estudio del Empalme nos está visitando una vieja asesora del Empalme, la perrita. Che, para los que nos acusan de que criticamos demasiado a la izquierda, pero no es izquierda eso, yo te lo termino de explicar. Y la derecha sigue siendo la derecha. Derechas latinoamericanas comparten la misma característica: total servilismo a los intereses estadounidenses, desprecio por su propio pueblo y amor por los dólares. Esto... Che, ahora empezaron una serie de mensajes contundentes, ¿no? Pero claro, ya nos cagaron el comienzo. En realidad creo que fue un error mío hoy, porque yo eché el ojo a las señales de la estatal. Y está bien hoy, ¿viste? ¿Está bien qué quiere decir? Está bien para la estatal. Dos rayas de señal de pedo. Y yo como me acerqué 500 metros a la antena, estoy protegido. Pero me puse a buscar el discurso de los obispos argentinos sobre diversos temas. ¿A 50 años es o a 40? Porque hoy me confundieron, ¿viste? Tendría que sacar la cuenta, todavía no la saqué. Sugerencia del asesor del Empalme, Cesariz Guevara Lynch, que dice, revise la declaración de los obispos argentinos, que a él le suenan como que son de izquierda, pero no estoy muy seguro. Justo en Semana Santa, hablar de una declaración de los obispos es importante. Tráfico por la ruta del Charrúa. El indio Tape con su Oroch está contento y su iPhone, ¿no? iPhone se dice, mirá. Incesante tráfico. Y allá al fondo se ve como una, fíjate vos allá, como una Latinoamérica, se ve en el cielo, ¿no viste? Ahí, no sé, no se aprecia bien. Como una América sumergida se ve. ¿Qué lo tiró, che? Entonces, en esta actualización lo que podemos incluir es que tienen exactamente no más de media hora para mandar algún reporte que actualice qué está sucediendo en esta 59ª, ¿no? Semana de turismo de carnaval criolla ciclística. Che, nosotros recién nos despertamos ahora, che. Qué increíble, loco. Lleno de problemas como un libro de matemática, ¿no? Cualquier actualización que haya, denla y en un audio solo, ¿no? Porque tampoco voy a tener mucho tiempo para ingresar miles de audio, como sucede habitualmente con el Empalme. Con 10 que lleguen hoy, podemos hacer una emisión sorpresiva. Música tengo, che. Lo único que había descargado hace como un mes atrás. Una colección fatal, empezando del 50 hasta el 70, che. Bueno, esto es lo que puedo decir por ahora. Sigo con el perrito por la ruta del Charrúa. Segundo audio. Nosotros estuvimos bien complicados, comienzo de semana, pero bueno, no viene el caso acá para difundir en Radio Empalme. Pero ahí te mandé una prueba, ¿viste? Che, mirá la hora que vamos con el perro, para cumplir con el perrito también. Está esperándose 4 días que lo saquemos a pasear. Che, tiene que haber una emisión sorpresiva, no puede ser, ¿no, che? Comenzó la Semana Santa criolla y no hemos actualizado la chequera de cómo es, no hemos actualizado la propaganda, tanto de así del kiosco El Masti como de RPM Moto, ni Francisco con su ONG ambientalista, ni la de Brun desde el norte uruguayo con, ¿cómo es? ¿Qué se llama? Pero bueno, lo más importante es la salud, ¿no? Che, gracias a Dios, debemos darnos por satisfechos, si Dios quiere, y la Virgen María. Bueno, acá voy rumbo a los 3 kilómetros que nos corresponden. Atento cabaña y kiosco santo, atento cabaña y kiosco santos. Estuvimos por el Queguay con varios turistas acampando y no tuvimos, no te vimos, pero ni el rastro te dimos. ¿Dónde estás vos? ¿Se ha pescado algo? Acá lo que dice de la mayoría de la gente es que hay una gran carestía de pescado, pero no sé ustedes ahí se han sacado algo. Buenas, ¿cómo está Yoyo? Ahí les mando el enlace del video que hizo Virginia del Camino de Sal Si Puedes, esta última vez que lo hicimos. The tables are empty, the dance floor's deserted. You play the Esto que suena a jazz, ¿viste? Es jazz. Es de una colección del 50 al 70, de Kids Archive. Just one of the y esto que estás escuchando creo que es Frank Sinatra. You've had your first lesson in the blues. Ahí lo dijo. The cigarettes you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. You're only burning a torch you can't lose, but you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk that floor and wear out your shoes. When you feel your heart break, you're learning the blues. Acá estamos, tratando de hacer agarrar los teléfonos. Ustedes se quejan lo que es la señal de Antel, no saben la que es de la de Claro y Movistar acá en Argentina. Tener señal en ningún lado es un quilombo. The nights when you don't sleep, that whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. Y por acá todo tranqui, calor, inesperada hora de calor. ¿Qué te puedo decir? Para hablarte de clima, parece una señora. Sé que está la festival de feria artesanal en La Paloma, no fui. Tocó Bola 8, no fui a ver Bola 8. Y ahora van a tocar algunas bandas que algunas me gustan, en breve, en La Paloma. Por acá todo tranquilo, Punta Rubia y La Pedrera también, todo tranquilo. Che, qué increíble. A mí me sorprenden siempre los informes de Darwin, ¿viste? Por algo lo tenemos asesor desde 2020. Tocó Bola 8, dijo, ¿viste? O yo estoy mamado, estoy tomando un tintillo, pero para mí el tipo dijo eso, ¿viste? Pará, lo chequeé un poquito más acá. A ver, no sé, por acá lo dijo, a ver. Sé que está la festival de feria artesanal en La Paloma, no fui. Tocó Bola 8. ¡Ay! Tocó Bola 8. Esto, o yo me equivoco, es más viejo que yo. Está bien, al India Tapele, mientras sea para mover el culo, que venga un rayo. Che, Bola 8, está bien, ya que sé, la cumbia es el rey. Dijo Francisco y temprano, viva el iPhone y la cumbia, mientras te quedas sin agua, hijos de re. Oh, yes, I'm the great pretender. My need is such, I pretend. can tell. No sé qué estás haciendo vos, pero yo te puedo arrancar a trabajar. Lo que te puedo decir acá en la semana no entiendo nada. A mí me está moviendo el esqueleto. Hay un cohete que está por... Ya reventó para la luna, ya para allá arriba agarró. Y una uruguaya hizo el comentario ahí, que no sé cómo es el relato de un cohete, pero es una uruguaya que hizo el relato para un cohete ahí. Así que toda la información que te puedo dar. Acá estamos clavándole a las 8, 18, 32, no sé cuánto mundo de hora estamos en el trabajo acá. Pero bueno, vamos arriba los que luchan, viejo. Un abrazo. Che, está visto. No entendí un sorete lo del cohete, pero sí lo demás. Incluso con poca info entendí mucho. Vos estás asando a la parrilla ahí frente al mercado modelo, me dijiste. Mire que todos los que vayan a comer un pedazo de carne, si quieren tener una experiencia religiosa, busquen algo asado por el mejor asador que tiene el Uruguay. ¿Viste todas esos bolazos que largan en internet de la mierda, de los asadores, el concurso en Brasil, los pollos, los récord Guinness? Todo eso es basura. Vayan a ver un tipo que asa la carne, decía Ferreira de Acaguichón. El tipo asa la carne. Nosotros compartimos durante muchos años, lo vi hasta hacer un asado con naranjo fumigado. Nos habrá cagado el tóxico, pero el tipo lo hizo con naranjo fumigado. El mejor asador que tiene el Río de la Plata por lejos, el Ñoque, en una parrilla que está frente al mercado modelo de Paysandú. No le puedo dar más datos porque yo hace como 1000 años que no voy, pero el mercado modelo usted lo ubica, dijo él que está enfrente. No me acuerdo el nombre de la parrilla tampoco, la puta madre. Pero vayan ahí y van a encontrar el mejor asador del Río de la Plata. Che, y esto que escuchamos era... The Great Pretender. Oh, yes, I'm the Great Pretender. Bueno, The Great Pretender es el tema. Los plateros, The Platter. Hay dos lugares en Uruguay donde podés comer algo bien asado. Uno es esa parrilla que te dije, que no me acuerdo el nombre, pero ya le voy a traer. Y el otro es el kiosco El Mástil, che, en Montevideo, en Enriqueta Comte, Riquet 1400. Yo que ustedes, si andan al pedo, pasen un día y digan que vienen de parte de Radio El Empalme. Le van a hacer un importante descuento y le van a dar un vino de la casa de la mejor calidad. Cuando vayan en una moto de RPM Motos a cualquier punto del país, creo que Cachete ahora anda para dónde era, para el Paraguay, creo que me dijo, se iba en una igual a la que vendió hace un par de meses. Qué nave, loco, yo si un día agarro 3 pesos compro una de esas. Una Honda BR, creo que es 200cc, ¿no? Tremenda nave, la compró el amigo Esteban acá en Macondo y anda recorriendo ya el Uruguay entero. Y quedó de devolvernos toda la ficha técnica, pero ya vimos la foto nosotros. Yo no sé qué estás haciendo vos, pero yo te puedo arrancar a trabajar. Lo que te puedo decir acá en la semana no entiendo nada. A mí me está moviendo el esqueleto. ¿Cómo estamos, Correa? ¿Qué pasó? ¿Estabas jodido? Yo pensé que estabas en el Kewai, acampado. Por eso no te quería joder. Digo, aquel debe estar en el Kewai, no tiene señal. Qué raro que no han dado. ¿Qué es esa foto que me mandaste que no logro distinguir bien qué es lo que puede ser? Mirá, vi unos videos de Casa Tribu que está muy bueno. También vi que andan ofertando el tienen en venta el camión, que está buenísimo. Eso está salado. Ojalá que logren venderlo y que logren arreglar ahora lo que pincharon ahí, ¿no? El radiador fue. Ojalá que logren ahí arreglarlo. Vamos que vamos. Che, no sabía que iban a vender el camión, me entero por vos. Pero será posible. Solo porque pincharon el radiador. Nosotros conocemos los que le vendieron el camión y los que compraron el camión. Toda la historia la tengo yo. La tengo grabada, no la he pasado de pelotudo que soy. Porque nosotros recibimos, en los mismos días que se produjo el negocio, a los primeros propietarios del camión gigante ese, que es una bestialidad en la ruta. Vos lo ves venir y te tirás para afuera. Un camión fatal de la gente de Casa Tribu, que son oyentes de Le Palmes, ya como mínimo hace 2 años, ¿no? Y ahora recién pasamos los informes de ellos, que dijeron que están en Ubajay, Argentina. Se pasaron para allá porque no tenían muy buena señal de Antel acá. Y dice que allá es peor. Están igual en todos lados. Los únicos que están echados para atrás son los del Salón El Mástil, porque están a 3 cuadras de la torre de las comunicaciones. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Luego de un comienzo espantoso del empalme, que largamos 10 minutos, muy bien llevado por el conductor, pero ¿qué pasa? Largamos la transmisión y hay algo que ya los técnicos nos han dicho: no hagas más nada, solo la emisión, que insume muchos recursos del Windows de mierda, el Windows 11 creo que, dice no hagas más nada, porque vos hasta que no tengas plata, mucha plata, no te vas a poder comprar una PC poderosa. Han sido buenos los gestos de los asesores del empalme, actualizándonos un poco por lo menos, porque antes emitíamos con una PC de 2012, ¿no? Lo que es una barbaridad. Entonces ahora estamos con una PC de 2026, pero que todavía no tiene los recursos para estar chiveando, ¿viste? Chiveando que es, en una radio vos tirás la emisión al aire y tenés que hacer 20 cosas más. Esto es así en la radio desde 1922, ojilla, ¿no? Pero todo análogo antes. Vos largabas un vinilo al aire, atendías un teléfono de morondanga, la secretaria que te sugería al oído que pasaras un aviso que recién había entrado, chequeabas los avisos que tenías programados por hora, después la presentación del informativo que venía y el cierre y las entrevistas. O sea, había que tener una capacidad de atención sobre 8, como mínimo 10, 12 o 20 cosas. Lo hacías con soltura cuando eras joven. Con soltura no, lo hacías si tenías capacidad. Pero con más edad y con menos recursos se vuelve complicado. Che, ¿vos estás registrando la música de Le Palme en esta noche? Es una selección del 50 al 70. Esto es Everly Brothers, una agrupación icónica del rock de los 60, che. ¿Cómo se llama la canción? All I have to do is dream. Night or day, only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so, that I could die, I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream, dream. A nosotros siempre nos gustaron las canciones de los 50, 60 y 70, ¿viste? Pero no sé si vos las conoces. Yo, para mí, dijo Darío, tenés que hacer una pequeña lista y agregar a tu móvil primero una o dos canciones. Una vez que le agarrés la onda, vas a revisar más. Tenés como asesor al empalme, tenés como guía